El As en la Manga. Esto es Radio Carcoma y Asalto Mata Radio Rock. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga. Hoy es 10 de abril de 2026 y bueno, ya hemos cambiado la hora, ya no se dice buenas noches y bienvenidos a un episodio más, se dice buenas tardes y hemos comenzado con un poquito de boogie boogie. Claro, pero antes hay algo que decir, ¿no? En este sentido, que es, la radio en su dimensión más noble, podríamos decir, no se limita a reproducir canciones, a reproducir fonogramas, sino que actúa como un puente entre lo más mundano del oyente y lo vibrante que hay en los estudios de grabación. Ese es el nexo que produce la radio. Y es que presentar una selección musical requiere un poquito más que una lectura de créditos, porque exige una inmersión en las raíces de cada riff, ¿no? En los accidentes biográficos que definen una canción, una melodía, en las tensiones creativas, no son pocas, que transforman una sesión de ensayo o una grabación en un hito cultural. Bueno, cada canción es un ecosistema de anécdotas, ¿no? Unas influencias, unos legados que merecen ser, diría, diseccionados, ¿no? con el rigor de, no voy a decir de un historiador ni tampoco de un arqueólogo, pero sí con la pasión de un melómano iconoclasta. Desde estas ondas podemos decir que somos ambas cosas. ¿Quién ha sonado? Pues dos ases del piano, como de hecho puede demostrarse en ese muestreo sonoro, ¿no? Son Jules Holland y Mac Rebenack, mucho más conocido como Dr. John. Para escuchar esto hay que situarse en el Nueva York de finales de los 80, en el 88, más específicamente en el set de un programa que se llamaba Night Music, aunque originalmente fue titulado Sunday Night. Este programa, que era una sofisticación, ahora veremos además en qué ha devenido, una sofisticación en la televisión y cosa rara además en la televisión estadounidense, que producía Lorne Michaels. Lorne Michaels era mucho más conocido por ser el alma mater, el creador de Saturday Night Live, programa que hasta al día de hoy pues sigue vivito y coleando y, por cierto, con bastante buena salud. Y se convirtió en el santuario donde la improvisación, donde el cruce de géneros eran la moneda de cambio habitual. Y entonces, en el centro de este cruce, esta tormenta de talentos, se encontraba David Sanborn, el recientemente desaparecido, recientemente digo, hace un par de años ya, de saxofonista, y Jules Holland, que era el pianista británico que había dejado ya una vez, había dejado detrás la estela de Squeeze, se convirtió posteriormente en el presentador más influyente de la BBC. ¿Por qué digo lo del tema de Night Music? Pues porque una vez terminaron las dos temporadas aproximadamente que duró Night Music, después Jules Holland se lanzaría a hacer un programa que también sigue vivo a día de hoy y que ha tenido además múltiples copias, pero ninguna ha sido ni tan buena ni le ha podido sobrevivir ni mucho menos de la misma manera. Estoy hablando del programa Later, que él presenta y en donde cruza actuaciones en vivo con pequeñas entrevistas. Bueno, pues eso, aquí aparecían tocando el piano a cuatro manos en aquel programa, en aquel Night Music, Mac Revenack, Dr. John, y Jules Holland. Y luego, además, después les veríamos a ambos dos también replicando este mismo número en el famoso Later que acabamos de contar, ¿no? La interpretación de los Boogie Woogie Twins, que es esto, este tema, no fue un simple número musical, fue un acto de amor, de arqueología, de no sé, una sinfonía, un cruce de caminos entre ambos artistas que decidieron recrear los duetos de piano que en las décadas del 30, de los años 30 y 40, ya popularizaron Pete Johnson y Albert Ammons. Y es que aquellos pioneros solían vestir de manera idéntica para remarcar lo técnico que requería el boogie-woogie, que es un género además que exige una independencia total de las manos y una sincronización milimétrica. Y no contentos con eso, no lo hacían en dos pianos, sino que lo hacían en uno solo, a cuatro manos. Bueno, Dr. John, ¿no?, clasificado históricamente entre los mejores pianistas de la historia del rock, por su capacidad de amalgamar, podríamos decir, el funky de Nueva Orleans con el blues más oscuro, con aportar flema, estamos recordando aquel álbum, ¿no?, que se llamaba Night Tripper. Y por su parte, Jules Holland representaba la precisión técnica y una devoción casi religiosa por el ritmo. A Jules Holland, en cuanto le dejas un poco solo, se pone a tocar boogie woogie en casi cualquier tema. Todos aquellos que recuerden el Good Thing de Fine Young Cannibals recordarán que hay un piano que simula una especie de boogie woogie en el centro, pues ese también es Jules Holland. Bueno, y esta actuación en concreto, estos Boogie Woogie Twins, David Sanborn dijo de ella que era una de las piezas más peligrosas de ejecutar, debido a la digitación precisa y el cronometraje de fracciones de segundo que demanda un piano a cuatro manos. Pues sí, esto era los Boogie Woogie Twins. Y bueno, eso no era solamente música, como digo, era una demostración de resistencia física y de agilidad mental. Eso tocarlo en el piano, hay cuatro manos, y con Mac Revenack, pues no era poca cosa. Después, como digo, Jules Holland presentaría el Later. Jules Holland, además, no solamente se dio a conocer, porque ya antes que en el Night Music, se dio a conocer en realidad, mientras todavía simultaneaba su carrera con Squeeze, por haber presentado un programa sobre el making of, la grabación del Ghost in the Machine de Police, que lo grabaron en Bahamas, si no me falla la memoria. Él se fue con ellos a Bahamas, estuvo presente con ellos durante la grabación y les iba haciendo entrevistas. Y esas entrevistas además estaban bastante entretenidas. También tocaba algo con ellos. Y aquel documental, podríamos decir, pues se hizo lo que hoy llamamos viral, ¿no? Se hizo bastante famoso y eso le impulsó su carrera en la pequeña pantalla. Además de hacer ese Later, cada año Jules Holland hace la despedida de la BBC, la despedida del año de la BBC, y eso es un show que se llama Hootenanny y que presenta, como digo, él y con su banda, con la Rhythm and Blues Orchestra. En este sentido, también hemos recuperado otro de los temas de Jules Holland, en este caso con el pianista de Yes, con Rick Wakeman, y con su Rhythm and Blues Orchestra, y este tema se llama Rocking the Boogie. Así era una de las despedidas del año de Jules Holland en ese Hootenanny, como digo, con este Rocking the Boogie junto con Rick Wakeman y la Rhythm and Blues Orchestra. Bueno, avanzando un poquito en la... Ah, por cierto, se me olvidaba decir, la banda que llevaba Night Music era Jules Holland al piano, David Sanborn en el saxofón, pero tenía a dos verdaderos monstruos en la sección rítmica. Tenía a Marcus Miller en el contrabajo y a Omar Hakim en la batería. Ahí es nada, menudo pedazo de banda. Por ese programa pasaron gente como Stevie Ray Vaughan o como Miles Davis, ¿no? Pedazo de programón. Bueno, como digo, avanzamos en la cronología hacia 1983 y nos encontramos a Carlos Santana. Carlos Santana, que pasó el año pasado por las noches del Botánico. Pues en el 83 él se encontraba en un momento de prospección artística, podríamos decir, ¿no? Él se había pasado años y años explorando el jazz fusión, intentando mezclar lo mejor de la música latina con el jazz y con el rock de alguna manera. Y este guitarrista de Outland, sintió la necesidad de regresar a los sonidos de su juventud en la frontera. ¿Y qué escuchaba este hombre en la frontera? Pues escuchaba, por un lado, las emisoras fronterizas, a las cuales, por cierto, ya hemos oído alguna referencia también en el Heard It on the X de ZZ Top, pues esas eran las emisoras fronterizas, esas X, ¿no? Porque estaban prohibidas, quizá a ambos lados de la frontera. Pero también escuchaba a su padre cantar boleros. Y ambas cosas aparecen en el álbum Havana Moon, como digo, del año 83. Este álbum, digamos que se puede dividir en dos mitades bastante claras. En la primera mitad está acompañado de lo más granado de los Fabulous Thunderbirds. Además, ellos también, bueno, ellos ya estaban en lo más alto de la cresta de la ola, con aquel Tough Enough, y también estaban acompañados de Booker T. Jones. Y la segunda parte es esa recuperación de ritmos latinos más tradicionales, en donde aparece, como digo, algún bolero. Dentro de la primera mitad, que es la que nos atañe en este caso, nos encontramos con un par de temas bastante bien grabados y bastante buenos en su ejecución. El primero de los que vamos a escuchar, que son dos, es este Watch Your Step, Carlos Santana. Watch Your Step es una versión del tema del año 61 de Bobby Parker, que era un guitarrista de Luisiana que tenía una influencia inversamente proporcional a su fama comercial. Vamos, que no conseguía vender muchos discos, podríamos decir. Pero sí podríamos decir que era eso que hemos llamado varias veces un músico de músicos, ¿no? Donde sí que influía en otros músicos, aunque no necesariamente tanto en el público. Él compuso esta pieza inspirado en la rítmica del What I'd Say de Ray Charles, eso es bastante evidente por otro lado, y también en las estructuras melódicas de Dizzy Gillespie. Pero lo que él creó, lo que Bobby Parker creó, fue un riff de guitarra tan magnético que John Lennon, y esto también se nota, admitió que fue la fase tanto para I Feel Fine como para Day Tripper de los Beatles. Ahí es nada, ¿no? Como digo, músico de músicos. Y es que para Carlos Santana, Bobby Parker fue el catalizador de lo que le llevó a elegir la guitarra por encima del violín, ¿no? O de la percusión, que fue dos de las cosas que empezaron a intentar inculcarle desde bien pequeño. Y en la grabación de Havana Moon, Carlos Santana se rodeó de toda una élite musical, ya hemos dicho, ¿no? Jerry Wexler, el hombre que acuñó el término rhythm and blues, Booker T. Jones, lo habíamos mencionado antes, Jimmy Vaughan, también se le oye por ahí en la guitarra rítmica, Kim Wilson en la armónica, ahora escucharemos también, y que dio a la canción un aire Tex-Mex y un vigor, y se nota también en los solos de guitarra de Carlos Santana que no había tenido en años. Para cerrar ese dúo de este Havana Moon, recuperamos un clásico de Bo Diddley, como digo, también en versión de Santana, que es el fantástico y eterno Who Do You Love? Fantástica la versión de Santana acompañado de Jimmy Bond y de Kim Wilson con este fantástico Who Do You Love. Ahí se le escucha, ¿no?, con la guitarra, con su Paul Reed Smith, con sus amplificadores Dumble. Estas grabaciones con los Fabulous Thunderbirds fueron las más elogiadas, ¿no?, dentro de ese disco por la crítica especializada, y se veía además. Se ve, eso se nota y se escucha bien, ¿no?, que Santana se sentía cómodo regresando a un bar, ¿no?, a sus raíces de un bar allí en Tijuana, ¿no? Pero el corazón emocional del álbum, que no va a sonar hoy, pero el corazón emocional del álbum es un tema que se llama Vereda Tropical, porque en ese tema Carlos Santana invitó a su padre José, que es un violinista de mariachi, para cantar y tocar el violín en ese bolero, ¿no? La anécdota que circula entre la gente seguidora de Santana es que eligió esa canción porque era lo que su padre solía cantar para serenar a su madre tras una fuerte bronca familiar. Bueno, ese gesto cerró todo un círculo de aprendizaje musical y que además validó la herencia mariachi dentro del rock, y no estamos hablando precisamente de aquella banda a la que hicimos mención en su momento, tan curiosa como eran Metalachi. Vamos a ir de los años 80, vamos a contemporizar un poco y pasar también un poquito para atrás, ¿no? Porque el paso de los años 70 a los 80 fue traumático para un montón de bandas que venían del rollo psicodélico. El caso paradigmático, podríamos decir, fue Jefferson Starship, porque la evolución de su de de esos fundamentales se encontraba al borde del abismo con la salida de Grace Slick y de Marty Bailyn, y dejó al que entonces quedó como líder, a Paul Kantner, entre la decisión de disolver el grupo o de intentar una reinvención radical. Entonces ahí llegó la audición de Mickey Thomas, que era un vocalista con un registro de tenor bastante alto, que ya había dejado su huella en el clásico de Elvin Bishop, Fooled Around and Fell in Love. Y él recuerda, Mickey Thomas recuerda que cuando recibió la llamada para hacer la audición, pues no lo tenía así como muy claro. Él provenía de un entorno más cercano al soul, al R&B, que no al rhythm and blues, y no estaba seguro de encajar en el legado hippie, contracultural, alternativo, que poco me gusta ya esa palabra después de todo lo que se ha abusado de ella, ¿no? que había en San Francisco. Pero tuvieron una química inmediata tras unas sesiones de improvisación en las que el grupo decidió adoptar un sonido un poquito más duro, más directo, y a que era acorde con el ¿no? con el auge de lo que después vino a llamarse el rock de estadios. Para demostrar este tema, precisamente, hemos escogido para nosotros uno de los temas paradigmáticos de Jefferson Starship en la era de Mickey Thomas, podría decirse, que es este Jane. Ahora hablaremos un poco más de él. Jane, Jefferson Starship. We'll be right back. The Game fue el sencillo principal de Freedom at Point Zero, que era el álbum de Jefferson Starship del año 79, y es una pieza de ingeniería pop rock, podríamos decir, con un montón de batalla creativa interna. Por un lado tenemos a David Freiberg en la composición. Está por otro lado Ainsley Dunbar, la batería, que era un ex de Journey y también de Frank Zappa. Y finalmente estaba Craig Chakiko en la guitarra, ¿no? Esta pieza estaba inspirada en un periodo de los Rolling Stones de finales de los 60. Y entonces Craig Chakiko fue quien decidió poner un turbo, ¿no?, al tema, con un arreglo de rock duro que además incluía el piano funky de Pete Sears y un riff de guitarra que ya hemos escuchado, que está omnipresente, ¿no? Hay una anécdota además famosa sobre el manager de la banda, que entró al estudio con el cronómetro. Ya se ve que el tema de 4 minutos excede los 4 minutos. Entró al estudio con un cronómetro y exigió que se recortara el solo de guitarra de Craig Chakiko, con la premisa de que nunca sonaría en la radio si era tan largo. Y entonces Chakiko dijo que él no sé, que él no recortaba ni una nota de aquel solo, y todo el resto de la banda además le respaldó. El resultado fue que la canción además se convirtió en un éxito rotundo. Y es que hoy en día Jane es una de las canciones más rockeras de las distintas encarnaciones de Jefferson Airplane o Starship, y que además ha disfrutado un renacimiento cultural sonando en un montón de bandas sonoras, ¿no? La última que nos suena es, en este caso, Cocaine Bear. Bueno, Jane de Jefferson Starship. Hoy, nada más que hoy, 10 de abril, ha sido publicado el último álbum de Joe Jackson. Hope and Fury trae algunos momentos verdaderamente memorables. Hemos recuperado un par de ellos. El álbum podría decirse que es una mezcla del Fool del año 2019 y del Night and Day. En la alineación están el eternísimo Grand Maybe. En el bajo lleva una colaboración con Joe Jackson de más de 50 años, que se dice pronto. Teddy Kumpel en la guitarra, que ya vimos en Londres también con la interpretación del Fool. Y en la batería, Doug Yowell. Además, también han contado con la colaboración eventual de Paulo, del peruano Paulo Stagnaro, en la percusión latina. También hay quien dice que se le parece un poco al Laughter and Lust. Bueno, no sé, yo lo veo mucho más cercano al Fool que a cualquier otro álbum. De este álbum, como digo, de este Hope and Fury, hemos recuperado Fabulous People, esa gente fabulosa de Joe Jackson. Be one of the five. place where there were no girls. Oh, happy day. A genie appeared, whispered in his ear, you wanna give it a whirl. Billy ran away, but he looked at the fabulosa, ese Fabulous People de Joe Jackson con su álbum Hope and Fury. El título del álbum es un giro sarcástico a la canción patriótica británica Land of Hope and Glory. Y él mismo describe este álbum, ahí es nada, ya verás, describe este álbum como Bicoastal Latin Jazz Funk Rock, algo así como funk rock con jazz latino, pero de las dos costas, porque él vive a caballo entre Inglaterra y Estados Unidos, entre Nueva York y Portsmouth, y toma lo malo y lo bueno de ambos sitios y también le hace una pequeña caricatura, un dibujo musical, ¿no? Bueno, este tema en concreto es, además es una sátira mordaz sobre la cultura de la celebridad y de la superficialidad moderna. Nos estamos acordando también de aquel Fabulously Absolute, ¿no?, que además tiene unos acordes no muy diferentes a este tema. Y sí que es verdad que se da un aire también al Night and Day. Pero bueno, utiliza el clásico mordisco lírico, ¿no?, de Joe Jackson para diseccionar personajes que se creen superiores al resto, como el, aquel Fabulously Absolute. Pero el otro tema que hemos recuperado, quizá también más de tendencia moderna, es After All This Time. Tras todo este tiempo, que este tema habla un poco más de las relaciones a largo plazo y tal. Bueno, pero antes quería mencionar también cuál es el pedigrí, ¿no?, de tanto de Teddy Kumpel como de Doug Yowell. Grand Maybe no es necesario que se le presente, porque desde luego toda su carrera transcurre a lo largo y ancho de la de Joe Jackson. En el caso de Teddy Kumpel, no solamente ha tocado con Joe Jackson, es un guitarrista excepcional, ¿eh? Verle el vivo es toda una delicia. Pues ha tocado con Rick Lee Jones, con Goody Mob, con Feist, con Toots Hibbert, y salen un montón de bandas sonoras como Anchorman o Talladega Nights. Bueno, por su parte, Doug Yowell, el baterista, ha colaborado con, pues bueno, la lista no es pequeña precisamente. Es Elton John, Sharon Corr, Susan Vega, Christopher Cross, Michael McDonald, Jackson Browne, Willie Nelson, Stephen Stills, Duncan Sheik, Judy Collins, The Small Child, Phoebe Snow, Robbie Dupree, Ari Hest, Laura Pausini o Eros Ramazzotti. Total, nada. Pues este es el elenco que lleva en su banda el magnífico Joe Jackson, y en donde también podemos verles reflejados con este After All This Time. Another leaking, yet another broken child. a sad affair. What I did to you. If you even care, if it's even true. It seems like breaking up is never hard. Hola amigos, soy Yolanda Jiménez, vocalista de Violante Blues, y escucho As en la Manga, pedazo de programa de Fernando. Un saludo a todos. One, two, three. My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. What does she really want? And can stand to see me walking out that door. Don't try to fight me. what makes, then what makes, then what makes, then what makes love the exception? So wow, wow, wow, wow, wow. Are we so in denial when you know we're not happy here? Oh, you don't wanna hear me, you just wanna dance. I can't hear. I said, now what's cooler than being cool? All right. Now, ladies. Yeah. Now, we don't break this thing down in just a couple of seconds here. You know, we don't break it down like this too much, so you gotta dig it when we do. Yeah, I wanna see y'all on your baddest behavior. So lend me some sugar. I am your neighbor. Come on. Shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it like a Polaroid picture. Alright, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it like a Polaroid gorgeous. Alright, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it like a Polaroid picture. Alright, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Super Suckers es la banda liderada por el incombustible Eddie Spaghetti y que se han ganado a pulso una reputación como una de las bandas de directo más divertidas y más auténticas del rock, ¿no? O del underground, podría decirse. Si no hay rock and roll no vale la pena, suelen decir. Ellos, pese a todo, en 2004 decidieron dar un salto al vacío a hacer esta versión, esta tremenda versión del Heya del dúo Outkast. Y es que esta canción, además, es una de las más engañosas de la historia del pop, porque aunque está escrita tanto por Big Boy como por André 3000 y bajo su línea más bien bailable y su estribillo mega pegadizo, la letra es profundamente cínica sobre la imposibilidad de que el amor dure para siempre, ¿no? Ellos, los Super Suckers, al abordar este tema, eliminaron toda la parafernalia sintética y le devolvieron su verdadero ser desde el punto de vista de la interpretación de Super Suckers, claro. Que era poner los básicos, ¿no? El bajo, la batería y las guitarras distorsionadas. En este caso, Eddie Spaghetti, que era bastante consciente de sus limitaciones vocales, no tanto como André 3000, pues evitó deliberadamente el falsete de la versión original, lógico, ¿no? Esta decisión fue clave para que la versión no se sintiera como una parodia, sino como una relectura, como una validación de la composición de tanto de Big Boy como de André 3000. Es un temazo, ¿no? Y ellos demostraron que el punk y el hip hop comparten una raíz de honestidad brutal que a veces se pierde luego en la producción comercial, ¿no? En la mesa del estudio, ¿no? La anécdota es que cuando Eddie Spaghetti rechaza el falsete, eso es todo un testimonio de la ética del rock, porque si conoces tus límites, pues también explótalos. Y al final su versión, la versión de Super Suckers del Heya, se convirtió en un estándar en sus directos. Y esto demostró que los tíos más duros del punk también pueden apreciar la genialidad melódica de unos raperos de Atlanta. Total, nada. Hoy la cosa está profunda, ¿eh? Dentro de El As en la Manga. Nos queda, ay, se nos va, se nos desgrana el tiempo entre las manos. Vamos a ir con Love. La banda de ex banda, ¿no? De, bueno, del difunto Arthur Lee, pasó hace relativamente poco por Madrid y no pudimos verles, lamentablemente. Pero, como digo, siempre queda el testimonio sonoro de esta banda. Hemos recuperado el Always See Your Face, siempre veo tu cara. Ahora hablamos de ello. Let somebody please help me with my misery. Can somebody see, yeah, what this world has done to me? And es hablar de Arthur Lee, de esa paranoia y ese perfeccionismo que él dieron a luz Forever Changes, que ha sido frecuentemente citado como uno de los mejores álbumes de la historia. Pero bueno, la historia de Love es, después del 67, es una crónica de disolución y de renacimiento forzado, porque el tío estaba convencido de que se moriría joven y que decidió de disolver la formación y contratar a un nuevo grupo de músicos para cumplir sus obligaciones con quien había, con el sello que había firmado, en este caso Elektra. Entonces, en el 68, el tío alquila un almacén en un distrito manufacturero de Hollywood y que financia con su propio dinero, y se encerró con su nueva banda, con Jay Donnellan en la guitarra, Frank Fayad en el bajo y George Suranovich en la batería. Estos tíos se juntaron en el almacén y grabaron material suficiente para tres álbumes. Y fue Jack Holzman, el presidente de Elektra, quien el seleccionó las 10 pistas que compondrían For Sale, el álbum que acabamos de escuchar, del que acabamos de escuchar este tema, Always See Your Face. Bueno, aunque todo el resto del disco se movía hacia el hard rock y hacia el blues rock, porque existía una conexión directa de amistad, de hecho, entre Arthur Lee y Jimi Hendrix, pues esta pista recupera los arreglos de viento y la delicadeza acústica de antes del 67. Pues se nos va la hora más rápida de la semana. Ya sabes que el As en la Manga puede escucharse en Radio Carcoma y también en Asalto Mata Radio Rock y también después en los podcasts, en las plataformas iVoox y Spotify y también en asenlamangaradio.blogspot.com y también colgado dentro de la página de Asalto Mata Radio Rock. Nos vamos a despedir con And She Was the Talking Head, temazo, con la recuperación de David Byrne, con su traje de eternas hombreras gigantescas. Pues bueno, escuchamos este tema hace poquito y vamos a contar una anécdota de por qué este tema, pero no nos da tiempo, porque si no, entonces a la audiencia no va a poder siquiera escucharlo. Pero bueno, ya sabes eso, que te deseamos que pases un fantástico fin de semana. Ya sabes que es un poquito más divertido ser más malo que más bueno. Has escuchado El As en la Manga. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Que tengas muy buen fin de semana y hasta la semana que viene. ¡Hey!